Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Los pacientes tenemos unos derechos recogidos en la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes, también en la Carta de Derechos de la Ciudadanía de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Hoy queremos contarles cuáles son nuestros derechos y cómo podemos reclamarlos y también exigirlos. Hablaremos en nuestro programa con diferentes expertos en esta materia. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Esta semana, como venimos contándoles, se celebra el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, una fecha que pretende poner en alza los derechos de un colectivo que a nivel comunitario se protege con herramientas como la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes. Además de las normativas pertinentes, también existen diversas asociaciones que luchan por defender estos derechos. Es el caso de la Asociación Defensor del Paciente. Su presidenta es Carmen Flores. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo y por qué nace la Asociación Defensor del Paciente? Hombre, fundamentalmente por lo que nace es por un problema personal mío, con negligencia médica en mi hijo. Mi hijo ya ha fallecido y a partir de todo el periplo que tuve que pasar, toda la situación tremenda que tuve que pasar por la falta de esos derechos, de escucharnos, de las reclamaciones que tuve que hacer sin que me hicieran caso, etcétera, etcétera, con una lista de espera muy importante. Bueno, pues aquí lo que se me ocurrió es crear con otras personas afectadas el Defensor del Paciente. Y de ahí nació, sí, nació el Defensor del Paciente, ya digo, por una situación terrible que terminó con la muerte, pero que venía sobrevenida de muchísimas reclamaciones sin que nadie escuchara ni hiciera caso. ¿Cuántos años lleva en marcha la asociación? Desde 1997, aunque yo llevo peleando más tiempo. ¿Y cuál es la labor, para centrarnos, del Defensor del Paciente de la asociación? La labor es simplemente intentar, y humildemente, intentar ayudar en todo lo que podemos, cuando hay una situación que entendemos que es de lista de espera, por ejemplo, de un colapso en urgencias, de una situación que desde luego no es la más idónea en el trato en el al paciente, etcétera. Son muchísimas las cosas, muchísimo lo que tenemos que pelear, lo que tenemos que luchar, y muchísimas las personas que acuden a nosotros. El 90 y mucho por ciento de las que nos llaman, evidentemente las cosas que nos cuentan, son alarmantes a la hora de ese trato, a la hora de escuchar y a la hora de esa reivindicación que nunca llega. En vuestra memoria de 2014 destacáis que ha habido un incremento de negligencias médico-sanitarias tanto en la sanidad pública como en la privada. En cifras habláis de un incremento de 442 más negligencias que en 2013. Presuntas siempre, porque lógicamente hasta que un tribunal no dice que no reconoce, por mucha negligencia que haya sido, esto también tengo que decirlo, pero hasta que un tribunal no lo constata, pues es presunta. Evidentemente esa cifra está muy por debajo de lo real, porque nosotros damos unos datos que son los que llegan a nosotros, no los que verdaderamente existen. Hay muchísima gente que no viene a nosotros, que va al Defensor del Pueblo, que va a los servicios de atención al paciente, que coge un abogado directamente sin pasar por la asociación. Es decir, hay un gran número, grandísimo número de personas que no han llegado a nosotros y que el número se incrementaría seguramente por 20. ¿Cómo funciona el Defensor del Paciente? ¿Qué mecanismos se activan cuando un paciente o víctima de negligencia o error médico acude a vosotros? Bueno, pues puedo dar un caso de ahora mismo. Sí. Una persona que está en lista de espera para la unidad del dolor, una persona que está en un grito, que no la llaman, y que nos llama para decirnos qué podemos hacer para que la llamen porque su familia no puede soportar verla como está. Pues lo que hacemos es lo que acabo de hacer, llamar al hospital, hablar con la unidad del dolor y decir que esta situación que está padeciendo esta paciente se debería subsanar. Bueno, pues nos han dicho que van a llamar a esta persona y a ver en qué situación se encuentra para agilizarle esa atención que necesita. Esto, por ejemplo, ¿no? Otro caso sería pues la lista de espera. La lista de espera, nos dirigimos, dependiendo de la comunidad, a la Consejería de Sanidad, explicando la situación que padece ese paciente, el tiempo que lleva esperando y el agravamiento que durante toda esa espera está sufriendo y la que puede sufrir si no le llaman, y será responsabilidad evidentemente de la propia administración. Y en último término, serían muchísimas más cosas, pero en último término, pues el ejemplo de una presunta negligencia médica. Aquí lo valoramos, se lo mandamos al abogado dependiendo de la comunidad y él le da la opinión, estudia el caso y ve si puede ser viable junto con un médico, y si es viable, pues evidentemente ya se ponen en marcha para hacer la denuncia pertinente. Y exactamente, en última instancia siempre estarían los tribunales, que en estos casos tan dramáticos y dolorosos, con resultado desgraciadamente muchas veces de muerte incluso, es la única vía, ¿no?, de reparar un daño, entre comillas, irreparable. Entre comillas, efectivamente, entre comillas, porque no hay nada que pueda reparar el dolor. Lo que pasa que nosotros también peleamos por algo que desde luego yo creo que a lo que tenemos derecho. Es verdad que a veces creemos que tenemos derecho a todo, pero lo malo es que a lo que tenemos derecho de verdad tampoco se nos cumple. Y esto ocurre con las víctimas de negligencias médicas, es decir, somos unas víctimas que parece que estamos escondidas, que parece que nadie nos reconoce, que parece que las administraciones, bueno, pues lo dan como una mala suerte, y esto no es así. Cuando se pierde un ser querido, sea por la vía que sea, accidente, asesinato, cualquier otra circunstancia, yo creo que ese ser humano vale igual que el nuestro y por tanto querríamos tener un reconocimiento ante los servicios públicos, que desde luego no tenemos y que simplemente lo que nos dejan es el derecho, faltaría más, de denunciar. Carmen Flores, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio en Punto de Apoyo, en este programa especial dedicado al Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. En Andalucía, los pacientes contamos con la Carta de Derechos de la Ciudadanía. Uno de sus primeros puntos deja clara la pretensión del documento: recibir por encima de todo y ante todo atención sanitaria en condiciones de igualdad, sin que pueda ser objeto de discriminación por razón alguna, respetando siempre su personalidad, dignidad humana e intimidad. Nos acompaña en el estudio Andrés Pérez, responsable de atención a la ciudadanía del Complejo Hospitalario Torre Cárdenas de Almería. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Objetivos de la Carta. Los objetivos de la Carta fundamentalmente es institucionalizar la concesión de unos derechos en el ciudadano, comprometerse la Administración a llevar a cabo esos objetivos y publicitarlos de tal manera que la mayor parte o toda la población, si es posible, los conozca y lo reivindique. Y los conoce la población, somos conscientes de que tenemos esta herramienta, esta Carta de los Derechos y también deberes, conviene no olvidarlo, de los ciudadanos. Yo creo que cada vez más, sí, porque la mayoría de los pacientes que acuden reivindican ya sus derechos, ya no es como antes. En eso hemos avanzado mucho. ¿Cuáles son los artículos o puntos más relevantes de esta Carta? Bueno, fundamentalmente yo creo que hay dos bloques, ¿no? Uno es que el paciente es el dueño de su historia clínica y tiene derecho a recibir toda la información relativa al proceso que tenga en vigor en el hospital. O sea que la información y la historia clínica son derechos que el ciudadano asume de manera definitiva, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues tiene un gran bloque de derechos de elección. Elección de médico general y pediatra, elección de centro, elección de centro de hospital distinto al que te corresponde, elección de utilización de la segunda opinión médica, en fin, una serie de elecciones que hasta ahora no tenía porque le correspondía el centro que fuera y ese es el que al que tenía que acudir, ¿no? El cumplimiento de la carta es vital para que haya una buena armonía, ¿no? En esas relaciones entre pacientes y facultativos. Sí, la carta aclara posiciona al ciudadano en el dentro del sistema público de atención y entonces aclara evidentemente su situación y también aclara a los profesionales cuáles son los derechos del ciudadano. O sea que no solamente sirve para el usuario de la sanidad pública, sino también para todos los que trabajamos en el hospital, que nos ayuda a tener claro la dimensión de los derechos que abarca la ciudadanía. Sí, porque hablamos de una carta de los derechos, pero también una carta un poquito más pequeña, pero ahí está, y es importante cumplirla, de los deberes de los ciudadanos, porque tenemos unos deberes y eso no hay que olvidarlo, aunque a veces todos seamos testigos de que hay gente que se lo salta un poco a la torera, ¿no? Esos deberes que tenemos como ciudadanos, sobre todo de educación cívica, ¿no? Sí, los deberes fundamentalmente son eso, son de educación cívica, son de cuidado de las instalaciones, son de mantener el debido respeto al personal, aunque en un determinado momento tengas tus exigencias, que pueden ser muy muy muy lógicas y lícitas, ¿no? Pero siempre con respeto, y son fundamentalmente de saber estar y de educación, no se exige mucho más. Sí, y además es la palabra clave, respeto, es fundamental para unas relaciones sanas, utilizando este término, este símil, hablando de sanidad, entre facultativo y paciente. Sin el respeto es que no se avanza. Claro, y cuando falta el respeto vienen los problemas, ¿no?, de que ahora estamos viendo con determinada frecuencia, actos violentos y cosas por el estilo. Entonces, el respeto es fundamental como base de la relación humana en general, pero en el hospital quizás más, ¿no? Porque no, los pacientes tienen una dosis elevada de angustia, de necesidades de que se cubran sus requerimientos en materia de salud y nunca hay que perder la forma. Siempre hay que intentar ver al otro como un aliado y no como un enemigo, y es fundamental porque al final se consigue mucho más de esta manera que entablando conflictos. Y además, desde el punto de vista del paciente, no, que me pongo, puesto que no soy médica ni facultativa sanitaria, está claro que también se agradece muchas veces ese trato cordial, esa forma de hablar que sea clara y concisa y directa, porque a veces los médicos, algunos, no todos, pero hablan, se expresan de una manera que no llegan, ¿no?, al paciente, incluso algunos son muy secos, por decirlo así, y cuando te encuentras un doctor que es agradable, que es simpático y que te dice las cosas con educación y cercanía, se agradece muchísimo. Sí, la comunicación no es una asignatura que esté en la carrera. Entonces, la comunicación se en el hospital se hacen cursos con mucha frecuencia de comunicación para todos los mandos, intermedios y no intermedios, y en general para todos los colectivos profesionales. Entonces, bien, está claro que hay profesionales que comunican mejor y profesionales que comunican peor. Muchos profesionales no tienen habilidad de comunicación y lo suplen con su conocimiento y su profesionalidad, con su saber estar. Entonces es difícil, ¿no?, que entre un número tan importante de personas que trabajan en un centro todos tengan la habilidad en comunicaciones que sería deseable y que sería ideal, ¿no? Es prácticamente imposible. Aunque yo creo que se esfuerzan mucho en ir mejorando, porque la comunicación es algo que se mejora. No es nada con lo que nazcas y no puedas aprender. Y yo creo que la mayoría, prácticamente todos, se esfuerzan mucho en comunicar mejor. Difusión de la carta, ¿dónde podemos acceder a ella? Creo que está en los hospitales muchas veces. La carta está expuesta en casi todas las dependencias del hospital, en las dependencias generales, en muchas consultas. La carta tiene acceso a través de la página web del Servicio Andaluz de Salud, y puede ser consultada sin ninguna dificultad. En Torre Cárdenas concretamente no sé las cabras puestas, pero es raro que pases por un pasillo o vayas a una consulta y no veas los derechos y las obligaciones del paciente. Incluso están en diferentes idiomas para facilitar la comprensión de los ciudadanos extranjeros. Me parece que en 8 o 9 idiomas está a disposición del ciudadano. Andrés Pérez, responsable de atención a la ciudadanía del Complejo Hospitalario Torre Cárdenas. Gracias. Enseguida vamos a volver contigo porque queremos que des respuesta a una pregunta que tenemos en nuestro contestador en voz alta, pero te despido momentáneamente. Hasta ahora. Gracias. Change.org es una de las mayores plataformas de peticiones del mundo, uno de los medios más eficaces en numerosas ocasiones para denunciar una negligencia médica o canalizar una petición sanitaria. Tenemos al teléfono a Javier Sánchez, responsable de prensa de esta plataforma. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo es el proceso? ¿El proceso de creación de una petición, te refieres? Sí. Pues cualquier ciudadano puede crear una petición en cualquier momento y en cualquier lugar, solamente necesita internet para hacerlo y basta con entrar en change.org e iniciar una petición. Siempre es muy importante saber dos cosas: uno, qué se quiere pedir, qué se quiere conseguir, y dos, a quién se le debe pedir esto, quién es la persona que toma esa decisión para conseguirlo. A partir de ahí, en cuestión de 2-3 minutos se puede crear una petición subiendo una fotografía y empezar a compartir esa petición en redes sociales para que más gente se sume a su causa. O sea, que cualquiera, yo misma puedo crear si quiero una petición, ¿no? Sí, totalmente puedes hacerlo y cualquiera de nuestros oyentes que nos estén escuchando en este momento, si tienen algo claro, algo que crean que es injusto o algo por lo que necesiten que más gente les apoye, lo pueden hacer y además es una cuestión que es obviamente absolutamente gratuito y cualquier persona puede hacerlo sin unos conocimientos informáticos muy amplios. Basta con ir siguiendo los pasos y además existen unas guías que se pueden leer en change.org para aquellos que no sepan cómo hacerlo, que puedan hacerlo con gran facilidad. ¿Y tenéis en medida la repercusión a cuánta gente en principio o número de internautas se llega o suele llegar esta petición? Pues mira, nosotros en Change.org, en España somos ya más de 6 millones de usuarios. En total en el mundo estamos hablando de unos 95 millones de usuarios y España, como te digo, son 6 millones de usuarios. Sobre la repercusión que esto tiene, nosotros siempre nos gusta hablar de una cifra que es la cifra de personas, de usuarios concretos que están experimentando victoria. Esto quiere decir personas que están firmando o creando peticiones que acaban siendo una victoria, que consiguen lo que estaban pidiendo. Y en este caso, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el 2014, de esos 6 millones de usuarios, 3 millones de usuarios, es decir, la mitad de nuestros usuarios, experimentaron una o más victorias en 2014. Es decir, que con su firma ayudaron a conseguir algo concreto que finalmente fue victoria, como digo. ¿Y cuáles han sido los casos más destacados o las peticiones más importantes, Javier? Pues hay peticiones de todo tipo. Cualquier persona puede crear, como decíamos, una petición y hay peticiones que difieren de muchas temáticas, desde peticiones que tienen que ver con derechos de los animales a peticiones que tienen que ver con asuntos que tienen que ver con la salud o con los enfermos. O a peticiones hacia empresas. Por ejemplo, el año pasado una de las peticiones que más firmas recaudó fue la iniciada por Beatriz Figueroa, que es una mujer que es gallega y que tiene cáncer. Beatriz lo que inició fue una petición para pedir más apoyo para que aquellas personas que sufren cáncer y se ven abocadas al desempleo por cualquier circunstancia tengan una especie de protección especial precisamente por tener cáncer, ¿no? Que no se queden como le pasó a ella, cobrando 426 euros con los que tiene que pagar pues una casa o una hipoteca o todas las medicinas que arrastra una enfermedad de cáncer. Más de 500.000 firmas es lo que ha conseguido Beatriz. Ella quiere conseguir más de 1 millón y sobre todo lo importante es que estas firmas, al final, ella ya lo ha hecho en un par de ocasiones, han sido entregadas en el Congreso y de momento, lamentablemente, en el Congreso se ha rechazado tanto una proposición de ley como una proposición no de ley, pero bueno, ella sigue con su batalla y ahora, por ejemplo, tiene su caso en el Defensor del Pueblo. Pero ella no está sola, ella tiene más de 500.000 personas, probablemente muchos de nuestros oyentes ya hayan firmado esa petición y son gente que está apoyándole y que ella se siente con mucho más fuerza, con mucho más respaldo y con mucha más legitimidad para conseguir lo que ella se ha propuesto. ¿Y cómo y cuándo nace esta plataforma, Change.org? Pues mira, esta plataforma en España nació oficialmente nació en el 2012, pero anteriormente existía una plataforma que se llamaba Actuable. Actuable fue una plataforma iniciada por el director de Change.org en España, que es Francisco Polo, pero él la inició en España y se convirtió en la plataforma tecnológica con mayor crecimiento. Sobre todo la plataforma de peticiones con mayor crecimiento de todo el mundo. Gracias a ese crecimiento y gracias a esos casi 2 millones de personas en cuestión de 18 meses, Actuable se unió a Change.org, que es una plataforma mundial, es la mayor plataforma de peticiones mundial, y desde entonces cada vez son más los usuarios. Como os decía, son más de 95 millones de usuarios los que están firmando peticiones, los que están recibiendo peticiones en su correo electrónico y los que, digamos, están consiguiendo empoderar a más ciudadanos para conseguir ver los cambios que ellos quieren crear, ¿no? Otra herramienta para seguir luchando por los derechos de los pacientes en este programa especial que estamos dedicando en Punto de Apoyo, un programa del Saliente a este Día Europeo que se celebra esta semana. Javier Sánchez, responsable de prensa de la plataforma Change.org. Gracias por habernos acompañado también. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenos días, me llamo Isabel y recientemente en un hospital, una visita al hospital, recibí un trato inadecuado por parte del profesional sanitario y me gustaría saber dónde puedo poner una reclamación, la repercusión que puede conllevar eso. Gracias. Sigue con nosotros, ahí quedaba esa llamada en nuestro contestador, Andrés Pérez, responsable de atención a la ciudadanía del complejo hospitalario Torre Cárdenas de Almería. Andrés, ¿qué respuesta damos a esta oyente, a Isabel, que por lo visto pues ha recibido un trato quizá no adecuado por parte de lo que comentábamos antes, ¿no?, de un profesional? Unidad de reclamaciones, servicios que gestionen la reclamación, hay en todos los centros actualmente. Se recogen en cualquier ventanilla del hospital y luego hay una unidad concreta que la tramita, pide explicaciones a la unidad que esté afectada, se elabora después una contestación que la firma la directora gerente, o sea que la reclamación se investiga y se trata con mucha delicadeza y se suelen personalizar las contestaciones. Entonces no caen en saco roto. Muchas veces se puede pensar ciudadano que reclamo y eso se queda ahí. Allí no se queda una reclamación nunca pendiente. Se contesta personalmente, pero además, después de haber investigado, se toman las medidas para que no se repitan hechos similares, ¿no? O sea que servir sí sirve, ¿no? Y el ciudadano, además, pues, reclama con frecuencia. No está mal que lo haga. Exacto. Ahí queda esa respuesta. Andrés Pérez, responsable de atención a la ciudadanía del complejo hospitalario Torre Cárdenas de Almería. Gracias. Gracias a vosotros. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos en esta revista de prensa hablando de esa reforma penal para proteger de alguna forma a las personas con discapacidad. Sí, porque el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, considera un avance para la protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad la reforma del Código Penal aprobada recientemente por el Parlamento, que entrará en vigor el próximo mes de julio. Gracias a la labor de presión e incidencia del Movimiento Asociativo de la Discapacidad a lo largo de la tramitación de la iniciativa legislativa, la modificación del Código Penal mejora el trato penal que reciben las personas con discapacidad como sujetos pasivos de delitos, incorporando los nuevos enfoques que derivan de los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según ha indicado dicho comité en una nota. Y vamos ahora con nuestra revista editada por la Asociación de Personas con Discapacidad Saliente en la 32 edición, la revista Punto Apoyo, que ya ha visto la luz, ya está en la calle, y vamos a hablar de la difusión, no cómo podemos conseguirla o hacernos con un ejemplar. Sí, exactamente, porque para nuestros oyentes que estén interesados en conseguir el número 32 de la revista corporativa de la Asociación El Saliente, la revista Punto de Apoyo, que se llama como este programa de radio, pues pueden recoger la revista en cualquiera de nuestras sedes y cualquiera de los centros que gestiona nuestra entidad en diferentes municipios de la provincia de Almería. Además, este número pues va a ser uno de, creo yo que va a ser uno de los más recordados, porque tenemos a David Bisbal en una entrevista que él ha realizado tú, además, Clara, y habla de pues sus intereses solidarios, de bueno, sus proyectos, sus ganas de conocer nuestra asociación. Así que yo recomiendo a todos los oyentes la lectura de este número, en el que también hablamos de otros temas como osteoporosis, por ejemplo, con unas entrevistas muy interesantes, de enfermedades raras. Además, para las familias también tenemos contenidos muy interesantes, como el nuevo curso o el nuevo proceso de inscripción para los niños y niñas de 0 a 3 años en escuelas de primer ciclo de educación infantil. Ya saben nuestros oyentes que nuestra entidad gestiona 10 centros educativos de primer ciclo de educación infantil bilingües, con un proyecto educativo propio, y además donde hay comedores con menús elaborados en cocinas propias de nuestra entidad, así que está la mejor educación garantizada, Clara. Y todo esto viene en el número 32 de la revista Punto de Apoyo, que se acaba de publicar. Gracias, como siempre, Ernesto de Gabriel, por haber estado con nosotros contándonos lo más relevante en ese repaso a la prensa de tirada provincial aquí en Almería. Volvemos el lunes que viene con más contenidos. Buena semana. Buena semana, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. Comenzamos con esa asamblea prevista para el viernes 17 de abril, esta misma semana. Sí, efectivamente. El próximo 17 de abril tenemos una cita muy importante para la entidad. Nos reuniremos con todos los socios y nuestra junta directiva a partir de las 6 de la tarde en la residencia para personas gravemente afectadas Francisco Pérez Mira, en Albo. Y decir que todos los socios y socias del Saliente que quieran participar en esta asamblea pueden hacerlo. Desde aquí de Almería habrá un servicio de transporte y, por supuesto, todos los socios que residen en la zona de Albox. Y vamos ahora con dos actividades. Una ya se ha celebrado ayer domingo, día 12, en Albox, y todavía queda una pendiente para el 19, de difusión de la entidad. Efectivamente, con la campaña El Saliente, tu punto de apoyo, queremos que nos conozcas, podemos ayudarte. El pasado 12 de abril tuvo lugar esta actividad de difusión en la Plaza de San Francisco, en Albox, y para el próximo 19 de abril, en Almería, en el Parque de la Familia, en horario de 11 a 2 de la tarde, va a tener lugar esta campaña de difusión, como decíamos, con diferentes tipos de actividades, talleres infantiles, talleres saludables y un stand informativo sobre todos nuestros servicios y una degustación de un bizcocho realizado en nuestro propio catering, El Saliente. No nos lo perderemos. Y además hay fecha para ese taller floral, que nos encanta esta actividad también. Sí, para la primera semana del mes de mayo vamos a realizar este taller floral en colaboración con la floristería Azabache. Con motivo de la primavera, del buen tiempo y de la variedad de flores que ahora mismo tenemos, pues vamos a realizar un taller con todos nuestros socios, donde podrán manipular ellos mismos las diferentes flores y realizar un centro floral. Repasamos, recordamos dos fechas también importantes, una relacionada con las ayudas para el alquiler y otra sobre turismo y termalismo. Sí, pues recordar a todos nuestros oyentes que hasta el próximo 30 de abril está abierto el plazo para solicitar ayudas al alquiler de vivienda a personas con ingresos limitados. Y también está abierto el plazo para solicitar turnos de vacaciones a través de la entidad COCENFE de Turismo y Termalismo. Hay diferentes destinos vacacionales, desde junio a noviembre ya se pueden solicitar estos destinos y son destinos muy diferentes, desde Valencia, Cádiz, Asturias, hasta Granada, Tenerife, Las Palmas, Mallorca, en fin, para todas aquellas personas con discapacidad que quieran viajar, pues tienen la oportunidad a través de este programa. Y repasamos, como siempre, esos cursos que oferta El Saliente. Vamos con formación. Sí, sigue abierto, como siempre, el plazo para cursos online, curso de manipulador de alimentos y curso de inglés. Y está previsto para próximamente que comience el curso de terapia ocupacional en geriatría. Y para terminar ya, recordar que hasta agotar las plazas está abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles. Y durante todo el mes de abril está abierto el plazo para solicitud para niños de nueva admisión. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Buena semana. Igualmente. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes que viene con una nueva edición de Punto de Apoyo. Vamos a hablar de la Asamblea, una de las actividades más importantes del calendario para los socios del Saliente. Será aquí en Candil Radio. Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.